vamos a la vía, vamos a tocar. ¿Dónde está la luna? Esta noche toca. Vamos a la vía, vamos a tocar. ¿Dónde está la luna? Hoy toca fumar. Me domo, me domina, me extraigo que me inclina. Se apaga mi bombilla, que ahora duermen encima. Que ahora ya sé poeta, no vende, no imagina. El perfil de algún retrato de carne y gasolina. Y porque ahora toco, toco, toco. Ciudad de cielo raso que escondes epicentros. Y porque ahora toco, toco, toco. Que me sueñas temblores que no peinan mi torre. Y que me hacen guardar latidos entre dientes que me hicieron de beso y de boca. En tu alcoba la ropa que arropó el frío de algún viernes. Mira por la ventana que aún no ha salido el sol. Que tranquila escampia tu chimenea el humo. Y que tranquilo duerme niña el ojo de buey. Tu cristalina en cama, ahora sueño de azúcar. Ojalá que estos versos no los manche el café. Y porque ahora tú ciudad de cielo raso que escondes epicentros. Y porque ahora tú que me sueñas temblores que no peinan mi tos. Con todo, ya cambio cenas miedo, ya no crujen las palmas que suenan sin cantar. Daré una chabolita en el meridiano cero y así podré encontrarte cuando me trague el mar. Y porque ahora tú ciudad de cielo raso que escondes epicentros. Y porque ahora tú que me sueñas temblores que no peinan mi torre. Y porque ahora tú que ves llover y lloras, tormenta de jazmín. Y por si acaso ven, que te acaricio el gesto hasta el volvernos a ver. Vamos a la vía, vamos a tocar. ¿Dónde está la luna? Esta noche toca. Vamos a la vía, vamos a tocar. ¿Dónde está la luna? Hoy toca fumar. Vamos a la orilla de la vía, vamos a tocar. ¿Dónde está la luna? Esta noche toca. Vamos a la orilla de la vía, vamos a tocar. ¿Dónde está la luna? Hoy toca fumar. Porque ahora toco, ciudad de cielo raso que escondes epicentros. Y porque ahora toco, que me sueñas temblores que no peinan mi torre. Y porque ahora toco.